La ceremonia inaugural de la competencia deportiva masiva interprovincial 2017 se efectuó el día 17 en el Palacio de Deportes de Pyongyang, bajo la presidencia del vicepresidente del Comité Central del Partido, Choi Si. Tras el discurso de apertura, se izó la bandera de la competencia en medio de la melodía de Oda a la Patria. Luego hubo el desfile de conjuntos participantes y el juego de voleibol femenino de la provincia Pyongan del Sur y la ciudad Nampo.